La culminación en Sierra de Cubitas del proceso de elección de los presidentes y vicepresidentes a nivel de Consejo Popular complementa la gestión de gobierno a nivel de barrio. El criterio de los delegados del Consejo Popular Cubitas corrobora el compromiso con la nueva tarea. José Antonio Bautista Torres, delegado de la circunscripción 24. Como experiencia va a ser algo nuevo, pero estoy hace muchos años imbuido en este trabajo. Espero contribuir con mi equipo de trabajo a un mejor desarrollo y una mejor atención a la población y a mis electores. Sobre todo porque se han vivido jornadas de capacitación y ha sido muy importante como delegado. ¿Cuánto te ha aportado? Nos hemos preparado bastante bien. Mariol Di Barceló Herrera, delegado de la circunscripción 30. Tenemos que honrar a nuestro pueblo comprometiéndonos más con ellos. No tener hora para trabajar con ellos significa para nosotros la constitución de este Consejo Popular, trabajar, trabajar y trabajar. Eso es lo que significa. Migdalia Derivieres González, delegada de la circunscripción 15. Estoy preparada al menos para poder iniciar y cómo vamos a darle respuesta a los planteamientos del pueblo. La elección de los representantes en el Consejo Popular Cubitas ratifica la integración de la experiencia con las nuevas generaciones. Reinaldo Herrera Villavicencio, delegado de la circunscripción 28 y ratificado como presidente del Consejo Popular Cubitas. Tengo un equipo de trabajo para trabajar de delegados jóvenes y no muy jóvenes, pero que son revolucionarios y tienen deseo de trabajar y luchar por resolver los problemas del pueblo y tratar de darle solución a todos los problemas que hoy cuenta nuestro Consejo Popular, fundamentalmente basado en la situación que más nos golpea acá, porque como es una comunidad, es el tema de la reparación de los edificios. Yamilis Rodríguez Conde, delegada de la circunscripción 31. Me ha tocado asumir esta responsabilidad, lo que sí espero prepararme muy bien para hacer muy bien mi trabajo y demostrar la revolución que con la juventud se puede contar siempre. Se consolida en Sierra de Cubitas gestión de gobierno con la elección de los presidentes y vicepresidentes a nivel de Consejo Popular. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.